Es muy difícil empezar una clase de orientación cuando ni siquiera nos vimos una sola vez en el año. Pero vamos a tratar de hacer esto. A mí me interesa saber qué es lo que les está pasando por la cabeza. Me interesa saber cómo están viviendo esta situación. Y cómo están viviendo cualquier otra situación, no importa que tenga que ver con esto concretamente que nos está pasando. Con cualquier cosa, puede ser que sea algo personal, algo grupal que hayan empezado a sentir desde el principio de las clases o que venga del año pasado, no importa. El asunto es que tratemos de usar este espacio. Abajo de este audio voy a dejar un foro para que podamos ahí agregar temas nuevos de debate o responder directamente, debatir directamente alguno de los temas que estén planteados. Ustedes pueden abrir temas de debate, pueden debatir ahí, y en base a las cosas que yo vaya viendo que aparecen ahí, voy a ir dejándoles o propuestas para que lean o propuestas para que vean ciertas películas o ciertos videos, y vamos a ir a tratar de empezar a mover este espacio de orientación a la distancia. Úsenlo, ¿sí? No, no dejemos este espacio así de onda perdido por ahí. Sé que deben tener quizá muchas otras materias para pensar, para hacer, pero esto es un lugar donde ustedes tienen que usar para decir lo que quieran, para poner lo que quieran, ¿sí? Entonces escriban ahí abajo lo que les está pasando, abran un tema de debate y empiecen a escribir. Sean respetuosas, respetuosos. Y bueno, nos vemos en el foro y estoy acá, ¿eh? Acuérdense que nunca, nunca están solos.